déjate ya de jugar. Date cuenta que yo te quiero y que no dejo de llorar. Mi amorcito, dulce amorcito, cambia tu modo de pensar. Ya eres grande y tienes que buscar a alguien a quien amar. Todas las noches al rezar pienso en tu amor y pido a Dios que algún día me digas: te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Mi amorcito, dulce amorcito, cambia tu modo de pensar. Ya eres grande y tienes que buscar a alguien a quien amar. Todas las noches al rezar pienso en tu amor y pido a Dios que algún día me digas: te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Mi amorcito, no seas tan niño, déjate ya de jugar. Date cuenta que yo te quiero y que no dejo de llorar.